solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición. Y me decía cada vez que me veía en la calle andando: hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar, pero como todo el mundo no quería continuar, y no era suficiente los consejos de mi padre terrenal. Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar, y en medio del vacío se hizo escuchar la voz que dijo: oye lo que dice tu padre celestial. Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo, los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas se reían y te difamaban, diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer, y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr. También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición, y un padre que te llama y al verte morir te dio respeto. Los que se alejaron cuando vieron tu caso, mirándote por encima del hombro porque no eran como tú. Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban, pero de espaldas se reían y te difamaban, diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud. Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar.